Continuamos con más noticias en breve. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ha destituido la cúpula militar. Lo hizo por un caso relacionado con un asesinato durante la dictadura. Son en total 5 destituciones, empezando por el ministro de Defensa, su viceministro, hasta los más altos cargos del ejército. Todos ellos habían constituido el Tribunal de Honor, que exoneró al oficial responsable de la primera desaparición de la dictadura uruguaya, la de Tupamaro Roberto Gómez Oro, en 1973. No es el primer escándalo en el que se ve envuelto el gobierno de Tabaré Vázquez, que tuvo que ver renunciar a su vicepresidente Raúl Sendic en 2017. Bueno, volvemos acá al Día Global. Como anticipaba en el bloque anterior, vamos a estar hablando un poco de los militares en la región, el rol que tuvieron en las dictaduras. Y bueno, particularmente este era un audio que escuchamos de Uruguay. De todas maneras, vamos a empezar un poco más breve a hablar de Bolsonaro en sus 100 días de gobierno, con la tasa más baja de popularidad que viene teniendo un gobierno brasileño en ese periodo de tiempo. Y nos trasladamos unas semanas atrás, que todavía no estábamos haciendo el Día Global, pero creemos que es importante igual retomarlo, sobre el llamado de Bolsonaro a celebrar la dictadura militar en Brasil, que fue 21 años a partir del 64, que bueno, fue un golpe militar a un gobierno constitucional que era socialista en un punto, digamos, una cosa parecida a lo de Chile, con otras características, donde dejó 434 muertos y 30.000 arrestos ilegales y torturas, y además trajo más de 8.000 asesinatos a los pueblos indígenas del Amazonas, que fue un gran avance, digamos, como una especie de campaña del desierto en Brasil, para el lado de la Oceanía, donde, bueno, fue gran avance de petroleras, también mineras y toda la industria de la madera, donde avanzó muy, muy fuertemente. De hecho, tengo, haciendo paréntesis al hecho, digamos, de reivindicar la dictadura, una película brasilera muy, muy interesante que se llama Xinju, que hace referencia al parque indígena que se funda en el 61, y en el 64, cuando empieza la dictadura militar, hay mucho retroceso. Es un territorio de 27.000 kilómetros cuadrados, donde hay 14 etnias distintas, y que también este gobierno de Bolsonaro, una de las cuestiones que se teme es un nuevo avance, digamos, contra la Amazonía, sobre los derechos ambientales y los derechos de los pueblos que viven en ese territorio. Y bueno, esto como un poco también no fueron solo asesinatos, o porque vos, las dictaduras también tienen asociado que mataron a gente que era guerrillera y toma las armas. Y en realidad esto es muy, muy abuso, digamos, como se nota que en realidad hacen otras atrocidades. Y dentro de también gente politizada, como sindicatos, como en el caso de Argentina, donde también operaban, digamos, contra la sociedad civil no armada, para generar lo que fue, digamos, un terrorismo de Estado, como que fue en ese país y en el resto de los países. Particularmente Brasil era quien llevaba la bandera de Estados Unidos y dirigía, digamos, el Plan Cóndor. Desde Brasil tampoco, también tiene un rol importante dentro de el Plan Cóndor y los distintos ejércitos en la región. Con respecto a, bueno, a este llamado a celebrar a la dictadura, volviendo al eje de la noticia, esto fue promovido por Bolsonaro. Incluso el ministro de Defensa, el general Acevedo Silva, fue quien escribió un discurso que después fue, o sea, que se envió a distintos cuarteles. Y después lo que salta, digamos, o una contrainformación, es que hubo un dictamen, digamos, de una jueza que prohibió, digamos, celebrar esto, pero fue tan tardío, fue el viernes, y las celebraciones empezaban el viernes, que no se llevó a cabo, que esta fue, como lo decíamos hoy, la primera noticia. Esa fue la primera noticia, pero después la segunda noticia no se difundió, que precisamente en realidad se festejó igual o se celebró igual este hecho nefasto, digamos, de reivindicar la dictadura, con frases del ministro de Relaciones Exteriores diciendo que el fascismo y el nazismo es un fenómeno de izquierda. Bueno, la ONU pronunciándose con que, o sea, protestando un poco la actitud de Bolsonaro en reivindicar una dictadura y crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y también otra cosa es que Bolsonaro echó al ministro de Educación de Brasil, se trata de Ricardo Vélez Rodríguez, que fue quien propuso esta decisión de incorporar en las escuelas el reconocimiento a, bueno, la dictadura militar en Brasil como, bueno, como un gobierno, una especie de gobierno soberano y democrático que se depuso para establecer un régimen democrático de fuerza, ¿no? Jair Bolsonaro lo despidió hoy mismo, en la mañana de este lunes, ¿no? En lo que fue una gestión bastante efímera, ¿no? Para el ministro de Educación de Brasil. Bueno, y fue tan así que se celebró la dictadura, que el batallón 64 de Infantería en Florianópolis, Santa Catalina, tenía una pancarta en la puerta donde decía: el día que los militares, con apoyo de la población, liberaron a Brasil de convertirse en una nueva Cuba. Que es un poco el discurso que tienen estos nuevas derechas en cuanto a que en realidad la dictadura fue algo que fue en contra del comunismo, incluso bastante tiene un discurso Bolsonaro que parece añejo, digamos, ir contra el comunismo, querer prohibir el Partido Comunista de Brasil, como bastante como a destiempo, pero también como un simbolismo, un imaginario que sigue existiendo por parte de la población. En realidad es como que lo tienen ya identificado, los malos, los buenos, los comunistas, los capitalistas o Estados Unidos, en realidad ni siquiera como más fundamento ideológico de capitalismo y comunismo que es, ¿no? Sino como Hollywood, así, y la Guerra Fría, y en realidad como generando nuevos o falsos enemigos, ¿no? De que es un poco la política que incluso también tiene este gobierno con la ministra. No sé, ¿querías aportar algo? Sí, no, en el contexto que pasa todo esto, como bien vos decías, ¿no? Se conmemoró un año más de lo que fue la dictadura militar en Argentina, bueno, en Brasil. Y en este contexto también pasa algo en Uruguay, y como siempre decimos, ahora Matías Arriola Silva tiene la oportunidad de decir algo de hacer su un bloque país. Uruguay. Esto es dedicado, es tremendo, a, sí, a Emmanuel Girard, que nos está escuchando, que durante 4 años no hubo ningún bloque Uruguay. Bueno, ahora el primer programa vamos a dedicar este bloque en tubo flyer y todo con un general y el presidente Tabaré Vázquez. Bueno, el caso de Uruguay es bastante extraño, ¿no? Brasil. Bueno, Brasil también porque el PT era un partido de izquierda donde no hizo, digamos, un revisionismo histórico o la verdad y la justicia con respecto a los militares y su acción en la dictadura. El Frente Amplio tampoco lo hizo. En Uruguay hubo 2 plebiscitos que nacen de la iniciativa popular. En Uruguay se puede juntar firmas para ir a un referéndum, y si el referéndum tiene la mitad de los votos, 50% de los votos del electorado, va a un plebiscito donde puede derogar o implementar una ley nueva. En este caso era en el 89, si mal no recuerdo, y después durante el gobierno del Frente Amplio hubo 2 plebiscitos donde se quería derogar la ley de obediencia de vida, punto final de Uruguay, que tiene otro nombre que no me sale ahora, que lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, decir que soy uruguayo. Y bueno, y en realidad el Frente Amplio, cuando fue durante su gobierno, no hizo una campaña como en el 89 de realmente ir, digamos, y derogar esa ley y poder hacer juicios, digamos, por los crímenes de Estado cometidos por el ejército uruguayo. Esto sí hubo campaña, pero el Frente Amplio no se la puso al hombro, digamos, como el gobierno, que tenía la mayoría incluso en las cámaras, y bueno, esto no prosperó. Hubo muy pocos casos de juicios, digamos, a los militares en Uruguay, ni que hablar que no hubo a civiles. Entonces vemos como que por más que es un gobierno de izquierda, donde el Frente Amplio, la composición es un frente de partidos, están los socialistas, están los de Tupamaro, están incluso el discurso de los que eran tupamaros, que fue Mujica presidente, y Huidoro fue ministro en 2 mandatos, que murió hace un par de años, del gobierno del Frente Amplio, 2 referentes y de la mesa chica tupamara, si se quiere, tenían un discurso, digamos, donde de alguna manera hablaban de la teoría de los demonios y de que era una guerra abierta y que ellos fueron presos de guerra y que está todo bien, digamos, con una cosa así mea que no se puede entender. Para alguna gente por lo menos no lo podemos entender, pero se generó eso. De hecho, este ministro de Defensa Huidobro tenía una buena relación con las juntas militares y fue una construcción que se fue tejiendo, digamos, entre los 90 y el siglo XXI. Hubo como un acercamiento de los ex tupamaros con los militares para llegar a ciertos acuerdos. El tema es que, en verdad, bueno, Huidobro fallece y asume un miembro del Partido Socialista que no llega a tener la misma articulación con los militares, y empiezan a haber ciertas reformas con respecto a los militares y la plata que se le tiene que dar a los militares, digamos, anualmente, y todo lo que es la jubilación, los retiros, etcétera, la caja militar. Y eso empieza a generar ciertas rispideces dentro de la cúpula militar. En este caso, porque esto también cabe decir que hace una semana o la semana pasada nos hicieron la columna de Aldea Global, que hablamos de este tema, y incluso contamos de Manini Ríos, es el general que destituyen en marzo. Y la semana pasada destituyeron, que es lo que decía el audio al principio, al ministro de Defensa y a cinco de la cúpula del ejército, los mandaron a retiro, digamos. O sea, como que está bastante caldeado en un año que, también es importante decir, es electoral, ¿no? Entonces, Tabaré Vázquez, que siempre se lo tiró de tibio, de medio tranza, medio como dentro del Frente Amplio, de una manera conservador, vinculado, algunos lo vinculan con el Opus Dei, o a su esposa los vinculan con el Opus Dei. Bueno, hacen estas jugadas que al final no sabes bien si qué hubiese pasado si no fuera un año electoral, ¿no? Entonces, Manini, enojado, digamos, con esta situación del cambio de la caja, la estructuración del Estado y los gastos del Estado con respecto a los militares, es que empieza a tener frases, digamos, que empiezan a molestar al gobierno, porque se empieza a inmiscuir en la acción política. O sea, ataca directamente a la justicia, incluso. Y este general, digamos, es quien termina siendo destituido, y de alguna manera la oposición tiene que acordar con algunos matices que la destitución de este personaje está bien vista, digamos, de alguna manera, incluso cuestionando por qué no lo habían hecho antes. ¿Qué dijo Marini Ríos? Dijo textualmente: no le puedo atribuir de ninguna manera al ministerio, refiriéndose al Ministerio de Justicia, mala fe, ni puedo ni siquiera creer, ni no lo creo, que mienta a sabidas, dijo Milani, refiriéndose a la justicia por un juicio el año pasado. Simplemente que no está bien informado, agregó. Y bueno, esta es un poco la condiciones, digamos, de intervención de la política, criticando un poco a la acción de la justicia con respecto a cómo llevaban adelante algunos juicios a miembros del ejército. Bueno, esto como que fue el inicio, digamos, de lo que termina siendo la destitución de este general, donde cual día que renuncia usa el canal de YouTube para hacer un descargo, y donde habla bastante mal del gobierno y tal, y donde después, el miércoles de la semana pasada, se candidatea a presidente en un partido que crearon hace un par de años con exmilitares, que se llama Cabildo Abierto, que de una manera el discurso tiene reminiscencias a lo que puedes escuchar, por ejemplo, de Bolsonaro, ¿no? Donde reivindica un poco de la acción de los militares y pone en cuestionamiento, digamos, el accionar de la justicia con respecto a cómo se llevan adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad. El año pasado, que bueno, él hacía mención, hubo un tribunal de honor, que tiene que ver esto con la segunda parte de esta echada masiva de cúpula militar en Uruguay, donde, bueno, es en septiembre del año pasado, dura 15 días, y en el cual, a partir de eso, una nota del diario El Observador que sale hace dos semanas, devela, digamos, parte de lo que dice en ese tribunal militar de honor, el cual todavía no es público, por lo cual también falta como que si lo hacen público habrá más para hablar, pero donde uno de estos militares menciona que él es quien lo tortura, lo mata, lo mete en un auto, lo baja en un auto y lo tiene en el Río Negro, que es a la mitad de Uruguay, que es el caso de Gavazzo, que es un presunto guerrillero tumamaro que era parte de la Federación de Estudiantes de Uruguay en el 73, antes del golpe militar, es que ocurre esto. Estoy buscando el... Bueno. Sí. Y bueno, y a partir de esto es que empieza a haber, sale a la luz, supuestamente empieza a haber como una puja entre si Presidencia se enteró o no, porque eso después de la Junta de Honor va a Presidencia y eso lo tiene que firmar el presidente. Que bueno, hay una entrevista donde también él menciona que él firma 50 cosas por día y que él, después le informó al ministro que tenía que ver eso particularmente, pero que en realidad no y tal. Entonces también hay como una competencia con respecto a pensar, digamos, realmente qué hubiese pasado si este no fuera un año de elecciones en Uruguay donde... El Frente Amplio tiene su tercer mandato culminando y cada vez el desgaste del gobierno hace que sea más probable, si bien es favorito, que gane la oposición, que en este caso sería la calle. ¿Qué te parece un poco la situación de esto de Uruguay comparado con la región? Y bueno, en consonancia, ¿no?, con toda la polémica de las fuerzas armadas, igual, bueno, como bien vos decías, si nunca se condenó o nunca hubo justicia, como sí la hubo en Argentina, ¿no?, en estas décadas en cuanto a derechos humanos, ¿no?, y el movimiento que generaron las organizaciones de derechos humanos para luchar contra estos delitos de lesa humanidad. Entonces me parece bastante acertado de alguna manera, ¿no? Era una decisión política que tenía que tomar y lógicamente en un contexto de año electoral, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, Marini Ríos, en su discurso, cuando se candidatea para la presidencia, dice que está firmemente convencido de que estamos ante una transgiversión intencional de los hechos a partir de un artículo de prensa surgido de un medio conservador, que se refiere al diario El Observador, y se hizo eco de una... de la gente, aquellos que siempre odian y quisieron destruir a las Fuerzas Armadas. Ese es un poco el discurso en relación no a la, cuando que lo echan a él, sino a estos últimos cinco gerentes generales de Uruguay. Y bueno, un poco el último tema que nos quedó para cerrar este primer programa de Aldea Global del año es que se conmemoraron los 25 años del genocidio en Ruanda, ¿no?, donde hubo 800.000 muertos casi, bueno, algunos dicen que ascienden a 1 millón. Este país africano que tiene una historia de guerra civil o de conflictos étnicos muy importantes, bueno, se conmemora 25 años de este genocidio, que dentro de esos 800.000 muertos, la mayoría era de la etnia Tutsi. Recordemos que existe este conflicto histórico entre Tutsis y Hutus. Y bueno, la mayoría de los muertos fueron Tutsis. Y también Hutus moderados que estaban en contra del genocidio. Este genocidio empieza cuando el presidente de Ruanda y también el de Burundi, ¿no?, que es un país vecino, es asesinado. Él, bueno, iba en su avión y es derribado por misiles, siendo, bueno, ambos presidentes asesinados, y de ahí comienza una guerra civil bastante importante entre estas dos etnias. También decir que los Hutus son la etnia mayoritaria en este país, Ruanda. Y un poco para entender cómo se llega a este conflicto, nos vamos a la historia y hay que entender que a fines del siglo XIX Ruanda pertenecía al territorio alemán. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, pasa a ser territorio belga a disposición de lo que era en ese momento Sociedad de Naciones, ¿no? que precedía a lo que hoy conocemos como Naciones Unidas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se dispone de nuevo como territorio de Bélgica, también bajo gobierno de lo que sería la ONU. Y lo que hace Bélgica es agudizar este conflicto entre las etnias, ¿no? Imponiendo un sistema, una especie de monarquía tutsi, que recordemos en ese momento y hasta el día de hoy eran minoría. Y bueno, con medidas políticas como, por ejemplo, que la educación era exclusiva a los tutsis hasta el año 1950, y también se impuso el trabajo forzado para la gran mayoría, que eran los hutu, ¿no? Esto genera, bueno, la apertura o el inicio con el asesinato, ¿no?, del presidente, ambos de la etnia hutu, y comienza este genocidio que en 100 días se cobró 800.000 muertos. Casi un millón de personas. Casi un millón de personas. Así que muchos estiman, ¿no?, las cifras, sí, extraoficiales que ascienden el millón de personas. Después, lo interesante es analizar cómo se sucedieron los hechos después. En 1962 se independiza Ruanda, como república, y los hutus asumen al poder, ¿no? Con este presidente que fue asesinado, que es Habyarimana, que asume como mediante un golpe de Estado en el año 1973, y desde ese entonces hasta el año 1994, que es el día de su muerte y cuando empieza el año donde empieza el genocidio en Ruanda, están en el poder. Digo, una vez más, en el nombre de la democracia y en el nombre de la república, sobre todo, se imponen, ¿no?, estas facciones, podríamos decir. También hay una cierta... muchos acusan una cierta implicancia de Francia, que fue el único país que intervino expresamente, ¿no?, formulando o creando una especie de cordón humanitario que facilitó el éxodo de la mayoría de los hutus que estaban practicando este genocidio. Muy, ¿no?, pocos igual, ¿eh? ¿Qué cosa? De hecho, los organismos internacionales esperaron demasiado tiempo. Parte de la masacre es porque nadie intervino. Claro, tal cual, pero bueno, Francia intervino, y en realidad lo que favoreció este cordón humanitario es que varios de los genocidas pudieran emigrar a Congo, ¿no? Eso, uh-huh, eso fue un poco la intervención, y por eso hasta el día de hoy se alude a Francia cierta responsabilidad, y lógicamente, sí, a la comunidad internacional, que poco hizo para evitar este, sí, genocidio, es como, que duró 100 días. Hay que ver si vamos, si no. ¿A vos te parece esto? Sí. ¿Será verdad que están matando a tanta gente? Y que de hecho el avión, sí, eso es un dato, no sé si de color, pero a mí me parece relevante, ¿no? Siempre lo simbólico tiene algo de importante. El avión en el cual circulaba en ese entonces el presidente de Ruanda era un regalo del primer ministro francés. Bueno, sí, África tiene bastantes colonias francesas, sí, de la colonia. Otra cosa, recomiendo una película que se llama, ¿oíste? Peliculero. Peliculero, sí, sí, sí. Pero en las películas hay muchas historias que a lo mejor es más difícil de encontrarlas, o te las puedes encontrar en cine, que es, de hecho, como me enteré yo, de lo Ruanda, que se llama Primavera de Abril, uh-huh, que cuenta, digamos, todos estos hechos, digamos, calamitosos, digamos. O sea, de hecho, no prohibían asesinar a los hutus y enterrarlos en el lugar. Preferían, o sea, mostrar todos los muertos apilados en las esquinas, digamos. Se nos está yendo el programa. Sí, y bueno, lo podríamos resumir como, yo lo resumiría, sí, así, que se pasó de lo que era una monarquía tutsi apoyada, ¿no?, por Bélgica, que impuso este, sí, este sistema, que profundizó esta grieta étnica y racial, a una dictadura hutu francesa, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, Francia lógicamente tenía... los intereses extranjeros. Tal cual, entonces se pasó... de una monarquía tutsi a una dictadura en términos de lo que hoy se habla, podríamos decir, ¿no? Pero en realidad una república, entre comillas, hutu con rasgos dictatoriales. Bueno, y nos tenemos que ir. Nos hemos dado cuenta que una hora es muy poco tiempo para hacer este programa. ¿O no, Vicky? Sí. Nos cuesta un poco el formato, o para arrancar después de cuatro años haciendo 2 horas de programa, tenemos que ser un poco más concisos. Es una buena práctica. Así que ya que estamos en la hora, mandamos un saludo a Red Undar, que este año nos permite también salir por esa radio. Y nos estamos viendo el martes, en todos los martes, de 8 a 9 por Red Undar. 90.9 y todos los lunes en vivo desde Radio Voces 87.7. 22 a 23 horas. Bien. My regrets look just like Texas shooting sand. And I got neighbors that more like strangers. We could be friends. I just need a way out of my head. I'll do anything for a way out of my head. In my own way, just feel like living. Some alternate reality. And I was drowning, but now I'm swimming. Stressful waters to relieve. And all the things I do, spend a little time in hell. And what I won't tell you, I'll probably never even tell myself. Don't you know that sunshine don't feel right when you're inside all day? I wish it was nice out, but it looked like rain. Gray skies are drifting, not living forever. They told me it only gets better. My regrets look just like Texas shooting sand. And I got neighbors that more like strangers.